repito, de una dictadura en pleno siglo XXI. Con el permiso de muchos gobiernos de la región, es el caso de Colombia, Gustavo Petro, México, igualmente Brasil, alguien que era llamado a liderar, por cierto, no solamente en la región, las políticas, o ser la alternativa de la izquierda, como es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva. Y la verdad es que se quedó callado Lula, no ha dicho nada a propósito de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Luego, el resto de gobiernos de la región que ya todos conocemos, conviene destacar el caso de Chile y de Guatemala, que son gobiernos de izquierda, pero que ellos no les impide abordar este caso como debe ser, con la realidad. Allí hay una dictadura, hay violación de los derechos humanos. Pero vamos, ¿qué alternativa queda entonces? Porque entonces le vamos a dejar a Venezuela eternamente en manos de una dictadura, como ocurrió en Cuba y como está pasando en Nicaragua. Se escuchó una voz a propósito, y es la del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Habló de una intervención militar en Venezuela avalada por la ONU, los llamados cascos azules. Inmediatamente le respondió Nicolás Maduro, que le ha retado. Vamos a intentar escuchar lo que dijo Uribe, de acuerdo con lo que recogen los medios colombianos. Esta zona de frontera, y en rechazo a lo que ellos han llamado, Uribe se ha referido a este tema indicando que ha solicitado a las Naciones Unidas una intervención militar para sacar a Nicolás Maduro del poder. Además, también algunos integrantes, senadores de la República, también rechazaron esta acción de Nicolás Maduro de perpetrarse en el poder. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello que propugnamos, es por una intervención militar. Una intervención militar internacional, dice el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Y vamos a escuchar la respuesta de Nicolás Maduro. Desafía a Uribe y también a cualquier intención de intervención militar en la zona, insisto. Les compartimos las palabras de Nicolás Maduro cuando ya había tomado posesión del cargo el día 10. Ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe. Te espero en el campo de batalla, cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante. ¡Da la cara! No mandes a otros, criminal. Así contestó entonces Nicolás Maduro a Álvaro Uribe. ¿Pero qué alternativa queda? ¿Alguien cree que Nicolás Maduro va a ceder el poder por las vías civilizadas? Por la vía democrática, no es posible. Una intervención militar, ya hemos visto intervenciones militares en los últimos tiempos, el caso de Libia, el caso de Irak. En el caso de Irak es verdad que sirvió para acabar con Saddam Hussein, pero tampoco trajo la estabilidad al país. Se ha visto en varios países en los últimos tiempos. Ahí tenemos el caso del Líbano, sirve a medias. Entonces, ¿cuál es la solución? Desde luego, es objeto de análisis el escenario político de Venezuela. Carlos Angulo, la actualidad política de Venezuela tiene muchas aristas, tiene muchas noticias, y encontramos algo que ha pasado acá en Europa, exactamente en Portugal. Ha sido un ataque al consulado de Venezuela en Portugal, en Lisboa, exactamente. Ha sido una de las noticias que se dio a conocer el día de ayer a través de redes sociales. Empezó con primero como un reporte y después justamente se anunció que había sufrido un atentado. Fue como lo denominaron los medios oficiales del gobierno de Venezuela. El consulado de Venezuela, que se encuentra en Lisboa, fue atacado. Justamente el consulado, que fue objeto de un artefacto explosivo. Esto ocurrió el sábado por la noche, aproximadamente a las 10 de la noche. Una persona lanzó una especie de cóctel Molotov contra una de las paredes del edificio diplomático. De acuerdo con la Policía de Seguridad Metropolitana de Lisboa, se alertaron a través de una llamada desde los hechos del sábado por la noche, donde se estableció un perímetro de seguridad. No hubo heridos, por supuesto. En lo que se informó una vez fueron nada más daños materiales. Un acto simbólico en contra del edificio que ocasionó un pequeño incendio. El gobierno venezolano reaccionó a esto diciendo que ninguna agresión descontrolada detendría a la revolución, ya que recordemos justamente esto vino después de que Maduro anunciase de que junto al gobierno de Cuba y de Nicaragua le está dispuesto a tomar las armas para, según lo que él denomina, proteger la paz contra los grupos desequilibrados que están en contra de la revolución. Es así como justamente el canciller de Venezuela aclaró de que este tipo de actos estarían justamente penados y que esperan que el gobierno de Portugal tome algún tipo de postura ante este tipo de situaciones. Por otra parte, fue más allá Maduro, incluso habló de liberar a Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos, de ir con las armas con Cuba y Nicaragua, que son otras de las dictaduras. No le hemos dado mucha trascendencia al tema de Honduras. En la toma de posesión vimos a Manuel Zelaya, que es el esposo de Xiomara de Torres. Fue uno de los pocos asistentes que tuvo lugar. Xiomara de Torres, que es, ojo, el gobierno de Honduras defiende a Nicolás Maduro. No solamente es Cuba, Nicaragua y los aprendices de dictadores en la zona, con el caso de Gustavo Petro en Colombia, también Luis Arce tampoco fue a la toma de posesión. Claro. No sé, a lo mejor les da vergüenza, pero al fin y al cabo apoyan a Maduro. Pero en la región, atención, encontramos un pronunciamiento muy importante, y es el de el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Lo digo dos veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica, y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle, y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno ya en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también. Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Bueno, tenemos mucho para compartir en el contexto de la actualidad. Es el Café Mañanero, una mirada a la inmigración, a las noticias de América Latina, del mundo. Luego, Carlos Angulo, vamos a hablar también de Elon Musk. Sí. Porque sigue generando polémica. El hombre se ve seducido por la política. Y cada vez más presente en lo que sería el nuevo gobierno de Donald Trump, que recordemos estará activo desde el próximo 20 de enero. Sí, porque esa es otra. Dejamos si es que se puede decir que podemos dejar de lado el tema de Venezuela. Yo pienso que no, de ninguna manera, pero la actualidad se centra ahora mismo en la toma de posesión de Donald Trump para su segundo mandato a partir del día 20 de enero. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hoy estaremos compartiendo con Mireya Company, que nos viene a compartir algo de la actualidad en España. Las últimas de Pedro Sánchez, que pretende meterle mano a la justicia. Y por otra parte, también vamos a dar cuenta de los premios Iberoamérica Empresarial. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Gemel. Siente tu música 24 horas al día. Latinos FM. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero es un sorbo de actualidad. Vamos entonces a dar cuenta de lo que ha pasado en materia de inmigración. En el fin de semana pasan muchas cosas. En la jornada de trabajo de los presidentes autonómicos y la cúpula nacional del Partido Popular, este sábado exactamente en Asturias, se habló y mucho de inmigración, pese a que no estaba previsto que este tema se incluyese en la declaración de Asturias, que van a firmar y que, bueno, finalmente los líderes regionales se han puesto de acuerdo con Alberto Núñez Feijóo. La conclusión a la que han llegado los líderes del Partido Popular es que hay que reforzar al máximo las actuaciones en los países de origen para frenar las salidas antes que las llegadas. Además, los populares coinciden en la necesidad de activar Frontex en toda su extensión y elevar la crisis al ámbito europeo. Bueno, pues vamos avanzando el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Estamos pendientes también de conectar con nuestros invitados. Carlos Angulo, vamos a dar cuenta a esta hora de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? Parte de lo más comentado a esta hora, entre los últimos temas de conversación, tenemos justamente el nombre de Anabel Pantoja. La hija de Isabel Pantoja se encuentra en el ojo público una vez más debido al delicado estado de salud de su pequeña hija de apenas 3 meses, que se encuentra hospitalizada en estos momentos en uno de los centros de urgencias de Canarias. Se ha dado a conocer así que la familia de Isabel Pantoja se ha trasladado a la isla para brindar apoyo a Anabel justamente en este difícil momento que está viviendo debido a la delicada situación de salud de su hija más pequeña, que nació el pasado mes de noviembre. Entre otro de los titulares y de las tendencias de los nombres más comentados, tenemos el de Xavi Alonso. Una vez más, empieza a formar parte del tema de conversación después de que una afición molesta por los resultados. El Real Madrid de Carlo Ancelotti falló frente al Fútbol Club Barcelona por segunda vez consecutiva y esta vez les costó un título al Madrid en esta temporada. Es por ello que, a pesar de haber retomado la confianza en los últimos meses, Ancelotti una vez más se encuentra en la duda y muchos estipulan que el sustituto ideal para el seleccionador italiano sería Xavi Alonso como la opción más obvia para estar frente al banquillo del Real Madrid. Entre otros de los nombres más comentados tenemos el de Nacho Cano, una vez más quien fuese uno de los principales representantes españoles de la música, se declara este lunes como investigado por el caso Malinche. Se le acusa, por supuesto, por el delito en contra de los derechos de abuso con respecto a los trabajadores y becarios en su polémico musical que tuvo lugar el pasado año. Mientras que, entre otra de las tendencias en las redes, nos encontramos con el nombre de una intervención militar. Esto a raíz de las declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe con respecto a la situación de Venezuela, en la cual distintos personajes de la política venezolana, como puede ser el caso de Leopoldo López, afirmaron que esta podría ser una de las medidas que debería estar sobre la mesa con respecto al futuro de Venezuela, ahora que Nicolás Maduro se ha juramentado para un tercer mandato el pasado viernes. Entre las últimas tendencias del día, nos encontramos el día de hoy con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Gran Hermano, nombres como el de Gil Manzano, quien fue el árbitro el día de ayer entre el clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en la ciudad de Lleida por la final de la Supercopa de España. Fueron parte de lo más comentado, de igual forma que el desempeño de Vinicius Junior y, por supuesto, Aureliano Tchouaméni, como jugadores que no tuvieron una gran presencia el día de ayer en la final de la Supercopa y que deberían ser considerados con respecto al futuro en el Club Blanco de una forma inmediata. Este sería el resumen a grandes rasgos de los temas más comentados y que forman parte de las tendencias a esta hora en las principales redes sociales. La propuesta de intervención militar de Uribe en Venezuela, intervención militar con la ONU, entonces tiene eco en un sector de la oposición. Al sí. menos, ¿no? Leopoldo López particularmente ha comentado. Ha sido el primero en pronunciarse. Sí. Yeah. Bueno, el tema, desde luego, y luego encontramos también unas declaraciones de Nicolás Maduro donde dice que compartió con Nayib Bukele. ¿Cómo es eso? Y estamos a la espera de la respuesta de Nayib Bukele. Al respecto, que sabemos también es un presidente que le gusta mucho el uso de las redes sociales públicas para realizar todo tipo de comunicados. Sí. Bueno, volviendo a la situación, porque se ha comentado muchísimo también durante el fin de semana la situación en California, los incendios de California. Y una de las agrupaciones afectadas, bueno, en este caso los integrantes de Maná, ha trascendido a través de la prensa y que se habrían visto afectados. A ver qué nos dice Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La icónica banda mexicana Maná y el cantante Alejandro Fernández, conocido como El Potrillo, han dado un paso al frente para apoyar a los damnificados por los devastadores incendios en el área de Los Ángeles. Fer Olvera, vocalista de Maná, calificó la situación como un infierno y enfatizó la conexión especial de la banda con la ciudad, a lo que considera un segundo hogar. Además de realizar donaciones, compartieron una lista de organizaciones como World Central Kitchen, Pasadena Community Job Center, alentando a sus seguidores a contribuir también. Por su parte, Alejandro Fernández expresó su dolor por las pérdidas sufridas en una ciudad que ha sido clave en su carrera. Conmovido, donó a organizaciones como el Wildfire Relief Fund y destacó la importancia de la solidaridad en momentos de crisis. Es momento de regresar a esta magnífica ciudad, lo que a tantos nos ha dado, expresó. Estas acciones reafirman la fuerza de la comunidad artística latina y su compromiso con quienes más lo necesitan. Los Ángeles no están solos. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Para los más pijos, olvídate de Spotify. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Llamada a Caterina, por favor, y dile que no me llame. Bueno, pues aquí estamos ya, por ahí tenemos a nuestra invitada. En breve vamos a entrar con Nancy Tinoco. Sí, vamos a hablar acerca de los premios Iberoamérica Empresarial. A ver si Nancy logra colocarse también el tele. Yo creo que ya la tenemos por ahí en la línea. A ver. ver, Nancy, si podemos colocar esa cámara de forma horizontal. Ya sabe que compartimos también en televisión. En breve vamos a estar también con Mireya Company. Mireya, vamos adelantando contenido de lo que tenemos para hoy aquí en el Café Mañanero. Buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues sí, empezamos el lunes ahí movidito, porque el viernes se presentó ya una proposición de ley para hacerle frente a las llamadas acciones judiciales abusivas. Así que de eso vamos a hablar hoy. Muy bien. Acciones judiciales abusivas. Yo creo que perfectamente podemos ir adelantando. Vamos a meternos ya de lleno en el tema, pero simplemente cumplimos aquí con un compromiso. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Tenemos mucho café para compartir. Saludamos a Nancy Tinoco, que está al frente de los premios Iberoamérica Empresarial, que se entregan este 22 de febrero y que buscan de alguna forma exaltar el espíritu emprendedor de la población inmigrante en Barcelona y Cataluña. Bueno, luego también hay que decir que se han extendido incluso a nivel nacional. Nancy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a toda la gente, a toda la audiencia que te sigue a través de tu medio de comunicación. ¿Cómo van los preparativos de la tercera edición de los premios Iberoamérica Empresarial? Pues comentarte, pues bueno, estamos trabajando en ello, el equipo y mi persona, pues vamos trabajando en ello. Trabajando en toda la plataforma central publicitaria y por supuesto con el único objetivo de empoderar a las empresas, de poder plasmar sus logos a nivel internacional y bueno, ya sabes que unidos somos mucho más fuertes. Estamos trabajando en ello, ultimando detalles, va muy bien Jorge, va muy bien y con muchísima expectativa, con muchísima ilusión por supuesto y poniéndole muchísimo amor a este proyecto. ¿Qué más podemos esperar de esta edición de los premios Iberoamérica Empresarial? Tiene un nombre de verdad que muy fuerte, que representa muchísimo. Mira, Jorge, ¿qué te puedo decir? Que año a año esta plataforma ha ido creciendo. Es nuestra cuarta edición ya de los premios Iberoamérica Empresarial Internacional. Año a año hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo también y hemos visto las necesidades que tiene nuestra población, nuestra parte prácticamente empresarial aquí en la ciudad de Barcelona, España. Y donde se suman actualmente ahora pues gente de muchísimas empresas de diferentes países, ¿no? Este año tendremos la dicha de tener gente de estará viniendo de Londres, de Italia, de Suiza, viene gente de para compatriotas nuestras que radican en Venecia, Madrid, Zaragoza, Islas Canarias y un montón de gente. Hay muchísima expectativa y por supuesto con el aval y la participación también de muchísimas autoridades representativas aquí en la ciudad condal. ¿Qué reconocen concretamente estos premios? Nancy. Reconocen el esfuerzo, la dedicación, el esmero, la lucha, la constancia, ¿no? Porque como ya ves que hay gente que vive unos 8 o 10 años aquí en la ciudad condal y están generando, pues tienen sus empresas, han emprendido como gente de emprendimiento y ahora son empresarios y están generando trabajo. Yo creo que eso es digno de aplaudir en tierras ajenas, que no es nuestra tierra, en el cual nos cuesta trabajar, nos cuesta incluso conseguir mucho más que a la gente de acá, ¿no? Entonces yo creo que Por eso se crean los premios Iberoamérica Empresarial, para darles un aplauso y de seguir impulsando a toda la gente migrante, que realmente se abre brecha y espacio aquí en la ciudad de Barcelona y en todos los sitios. Son muy importantes estos reconocimientos, Nancy, porque qué bien que se ponga en valor el esfuerzo, el trabajo, el aporte del inmigrante que llega. Casi siempre estamos viendo en los medios, es el inmigrante que salta la valla, el que llega en patera, que le acusan que se apodera de los subsidios, las subvenciones, en fin. Pero en esta oportunidad, y qué interesante también es que veamos rostros políticos en estos eventos, porque, repito, se pone en valor el aporte del inmigrante que apuesta por este país a la hora de montar un negocio. Por supuesto, claro que sí, que hacemos un papel muy importante dentro de la... El inmigrante juega un papel muy importante dentro de lo que es la economía de este país. Como inmigrantes, nosotros hacemos un aporte importantísimo. Así que esto también es digno de aplaudir a toda esta gente. Y eso de que la gente migrante venimos acá y que pedimos... Eso es mentira. A los migrantes nos cuesta el doble trabajo de conseguir todo lo que conseguimos, y todo lo que tenemos es a base de muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, ¿eh? Un renglón muy importante entonces de la inmigración en España, el emprendimiento, más allá de la mano de obra que normalmente se aporta, que si en el campo, que si en la hostelería, entre otros sectores, el sector doméstico o cuidado de personas, también están los inmigrantes que montan un negocio, un restaurante, una empresa. Y todo eso viene a dinamizar la economía del país. Nancy, para finalizar entonces, ¿qué mensaje nos puedes compartir con motivo de esta tercera edición de los premios Iberoamérica Empresarial? Bueno, Jorge, pues agradecerte ante todo por esta entrevista, por haber entrado en tu medio de comunicación y poder comunicar a toda la gente que está, simplemente invitaros el día 22, este evento va a ser el 22 de febrero aquí en la ciudad Condal, Barcelona, y como todos los años siempre se hacen diferentes hoteles para poder disfrutar también un poco la gastronomía y por supuesto los hoteles maravillosos que tiene esta ciudad preciosa, donde vamos a tener la dicha de tener un montón de gente, autoridades de la Generalitat, Ayuntamiento, Diputación, cónsules de varios países, y también vienen, por supuesto, políticos de varias líneas a acompañarnos esa noche a engalanar estos premios, en el cual, pues, quiero también agradecerte infinitamente porque serás el maestro de ceremonia de este gran eventazo, y para mí es un privilegiazo, Jorge, tenerte conmigo esa noche en el macro evento del año aquí en la ciudad de Barcelona. ¿Cuántos emprendedores se van a reconocer en esta oportunidad? Tenemos más de 80 empresas que están participando este año. Tenemos más de 80 personas, pero hay también muchísima gente que participa como comensales, a ver, porque tenemos todo un show preparado, porque esta plataforma no solamente ayudamos a los empresarios, sino también ayudamos a los artistas, a los diseñadores de moda, y bueno, un montón de gente que se suma a esta plataforma, ¿no? Entonces, pues tenemos un show preparado para poder disfrutar de todo este evento maravilloso, y espero que esté pues al agrado a toda la gente que quiera participar, simplemente tienen que venir a acompañarnos como comensales esa noche para poder disfrutar de este evento maravilloso, en el cual voy a tener la dicha, ya digo, de tenerte, Jorge, y poder llegar a esta población maravillosa latinoamericana. Nancy, gracias por tenernos en cuenta, y a propósito, ¿qué más podemos avanzar de la programación de esa noche? Pues esa noche tenemos, bueno, hay un montón de sorpresas en el cual estamos trabajando el equipo, porque detrás de mí no solamente soy Nancy Tinuco, sino que detrás de mí hay un equipo maravilloso que está trabajando detrás de todo este proyecto. Y bueno, tenemos un montón de autoridades que ya nos han confirmado su asistencia, artistas que vamos a tener esa noche, muchísimos empresarios, nuevos empresarios que se están sumándose a esta plataforma, y como te comentaba anteriormente, esto es un abanico que cada año que hacemos se va abriendo más y más, ¿no? Así que de esa parte contentísimos de poder seguir avanzando y poder seguir ayudando, y ante todo posicionando los logos empresariales de cada empresa. Nancy Tinoco, emprendedora, por supuesto, latinoamericana en Barcelona, directora de los premios Iberoamérica Empresarial. Todo listo entonces para la tercera edición de estos galardones que buscan de alguna forma poner en valor el espíritu emprendedor de los inmigrantes. Nancy, deseamos muchos éxitos en estos reconocimientos. Un abrazo y que tengas un feliz día. Muchísimas gracias a ti, Jorge, que tengas buen día. Un saludo para toda esa gente maravillosa que te sigue. Y por supuesto, los esperamos en esta cuarta edición de los Premios Iberoamérica Empresarial Internacional aquí en la Ciudad Condal. Cuarta edición, entonces, de los Premios Iberoamérica Empresarial. 22 de febrero en Barcelona. Una cita de la que nos enorgullece, imperdible, de verdad. Sí, allí vamos a estar con todos muchísimas los emprendedores de Barcelona, los emprendedores inmigrantes. Debo decir en todo caso, Nancy, y porque conviene también resaltarlo, que vemos muchos rostros españoles integrados, catalanes, en supuesto, estos premios, ¿no? También por gente supuesto, haciendo claro empresa sí, con los latinos. Sí. Claro que sí, tenemos la dicha, aquí participan micro, macro empresas y gente de emprendimiento, pero al mismo tiempo tengo la dicha y el honor de tener empresas grandes que ya tienen un reconocimiento a nivel internacional y que estas empresas están sumándose, por ejemplo, como La Fonda, La Barca, Limusinas Bernal, Sky Tours, Taxi Tribus, que son empresas ya con un recorrido internacional y que están ahí con nosotros. Hay muchísima gente, por supuesto, catalana, mexicana, Honduras, de Panamá, tenemos gente de Perú, Bolivia, Colombia, pues es una plataforma súper abierta donde una noche, pues es la unión donde digo, ellos hacen la fuerza y tenemos la dicha de tener pues esta plataforma tan amplia de compartir con toda esa gente maravillosa, con una visión y con una misión tan distinta, pero que al final nos une algo, ¿no? Nos une algo. Nancy, permítanos un minuto más. ¿De dónde surge la idea de estos premios? Bueno, yo soy de nacionalidad boliviana, ya radico aquí en la ciudad de Barcelona por lo menos unos 18 años. Y años atrás en mi país yo había hecho unos premios también parecidos a estos. Y bueno, me vine con esa ilusión, por X motivos me vine aquí a España y bueno, estuve trabajando muchísimos años porque soy periodista de profesión. Y estuve trabajando muchos años y he dicho, tengo que hacer algo por la gente que emigramos y que estamos aquí y que realmente somos gente luchadora. Y dije, hay que hacerlo. Entonces, mira, empezamos a plasmar. Vino como una idea, vino como un proyecto. Mira, al final lo hemos logrado y es nuestra cuarta edición. Y encantadísima de poder trabajar, de poder, la verdad, Jorge, me siento feliz, encantadísima, ante todo de conocer tanta gente y ante todo de apoyar a toda la gente que participa en nuestra plataforma. ¿Y cómo han recibido los emprendedores esta iniciativa? Hay muchísimas, pero cada año que el primer año que nosotros hemos lanzado este proyecto hemos tenido la aceptación de muchísima gente, ¿no? Y cada año que ha ido siempre hemos ido plasmando más y más y la gente que nos visita, la gente que participa siempre ha quedado muy contenta, feliz. Y yo creo que la publicidad, el de boca a boca también ha hecho un papel muy importante porque eso es, ¿no? Nosotros hemos ido avanzando y hay muchísima expectativa, muchísima gente esperando, ya sabes que es una noche glamurosa, de mucho glamour, así que la gente pues ya va preparándose, ¿no? Ahora estamos en esa época de los comensales y a partir de este fin de mes cerramos la parte de los comensales y empezaremos a trabajar ya lo que es la plataforma central, ¿no? De este evento, el hotel, el diseño, modelos y todo lo que concierne este gran eventazo. Este 22 de febrero estaremos entonces en Barcelona acompañando a los Premios Iberoamérica Empresarial que exaltan el espíritu emprendedor de la población inmigrante latinoamericana en la ciudad Condal, Cataluña y toda España. Nancy, muchos éxitos. Muchísimas gracias, Jorge. Pues un saludo a todos. Gracias por esta entrevista. Bueno, el reencuentro contigo, mi estimado, el día 22 de febrero aquí en la ciudad de Barcelona. Los espero, ¿eh? Muchísimas gracias. Allí estaremos. Recording stopped. Es el Café Mañanero con los emprendedores. Gracias por acompañarnos. Vamos a una breve pausa y ya viene Mireia Company que nos va a hablar un poco acerca de la actualidad aquí en España. Y del maná. Roberto Blades y Osvaldo Román. Salsa con amor. Yo soy el malo. Será un concierto inolvidable. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Hoy vamos con un poco de retraso en nuestra programación. Ya saben que la primera media hora tuvo un inconveniente, pero aquí estamos intentando compartir la actualidad. Ya está con nosotros Mireya Company. Vamos a abordar un poco la actualidad a nivel nacional, lo que se comenta en los corrillos políticos, las decisiones, las últimas de Pedro Sánchez. Mireya Company, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Ya lo has dicho tú, empieza el viacrucis judicial este año. Tenemos 4 casos mediáticos en el entorno de Pedro Sánchez. Y cómo no, Pedro Sánchez el viernes movió ficha. En pocas palabras, el presidente del gobierno intenta meter mano a la justicia. ¿De qué forma, Mireya? ¿Qué es lo que está pasando? Pues el viernes se registró una proposición de ley que básicamente quiere, digamos, tiene 4 medidas clave, para que lo entendamos. Vamos a ver las 4. La primera, que tienen todas que ver con los casos, porque lo vamos a explicar en qué tienen que ver. La primera, los recortes de prensa, como ellos llaman, no se van a admitir ahora. Es decir, sabíamos que en el caso de Begoña Gómez, sí, el sindicato o asociación Manos Limpias, creo que era Manos Limpias, se basó en recortes de prensa para que se admitiera esa querella, para que se empezara a investigar. Entonces dicen, no, eso ahora no va a poder ser así. O sea, quieren blindar esa parte. Sin embargo, es cierto que si el juez no ve que eso puede ser cierto, o sea, que esos hechos se pueden haber dado, que tiene cierta credibilidad, por decirlo de alguna manera, que después se tiene que investigar, ellos no siguen hacia adelante. Pero ya dicen que ahí se frena. Permíteme matizar, recortes de prensa no es otra cosa que noticias que ha publicado la prensa. Así es. Pero ellos lo han llamado recortes de prensa. Si es tomo no despectivo, pues ya cada uno que lo vea. Sí, para quitarle un poco de fuerza, como si muchos de los casos que se conocen a nivel nacional, la mayoría de los escándalos de corrupción en la política, los destapa la prensa tradicional. Porque ahora intenta mostrar a las redes sociales como la alternativa. Claro, allí no hay control alguno, dicen lo que quieran y todo lo que quieran. Y por eso intentan, sí, en tono despectivo, recortes de prensa, se basan en eso. Pues bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué busca Pedro Sánchez con esta idea? ¿Qué buscan? Pues que esos causas judiciales, que recordemos que son 4, el que afecta a su esposa Begoña Gómez, el que afecta a su hermano, que todo el mundo, bueno, pues ha sido bastante famosa. Sí, este fin de semana se ha comentado esa mucho. Esa declaración que hizo. Yo con humor negro digo que es que quieren buscarlo la inimputabilidad. Porque si tú trabajas, sabes dónde trabajas. Pero bueno, eso es aparte. Aparte el caso Coldo, que es el del exministro, y aparte el caso del fiscal general del Estado. Aparte de este ataque ya hacia los medios de comunicación, ya va hacia la carrera judicial. Aquí ya está diciendo que las acusaciones populares no se van a poder personar, que son las que normalmente inician las instrucciones, las que presentan estas denuncias, pues no van a poderlo iniciar, no van a poder decirlo, comunicarlo a los juzgados. Van a dejar todo ese grueso a que lo haga el Ministerio Fiscal. Bien, aquí, si lo relacionamos con el entorno de Pedro Sánchez, ¿qué vemos? Pues que en varios de esos casos pues ha habido una oposición de los fiscales. Es decir, se hubiera archivado, hubieran dado carpetazo a esos casos. Y ya si pensamos un poquito más, ¿el fiscal de quién depende? ¿Del fiscal general tal, tal? ¿A quién llegamos? Fiscal general del Estado. ¿Fiscal general del Estado de quién depende? ¿Quién lo nombra? El gobierno. Es decir, el presidente. Sí, llamémoslo así. Finamente, para que nos entendamos todos, que aquí hay que entenderse bien. Sí. Luego, podemos decir perfectamente que el gobierno maneja los hilos de la justicia. ¿Y cómo ves tú las cosas? ¿Cómo ves el panorama político? ¿Cuenta el presidente del gobierno con la sintonía en el Tribunal Constitucional como para que avance esta iniciativa? Claro. ¿Puede ser una realidad? A ver, en principio no, porque también hay visos de que se llaman de inconstitucionalidad, porque si esto se mirara, pues obviamente la acusación popular está permitida y entonces esto no se podría, pero claro, falta ver si primero sale hacia adelante esta ley. Ya incluso sus socios han dicho que van a hacer enmiendas, van a hacer cambios. Es muy polémica. Es polémica. Sí. Y falta ver el Constitucional cómo, porque al Tribunal Constitucional ya sabemos los criterios cómo pueden ser. Ya, pero mire ya, viendo que el tema es muy polémico y poco probable que avance, ¿no sería una estrategia también de Pedro Sánchez al verse tan acorralado con tantos escándalos? Por un lado, su esposa, ahora su hermano. Ya sabemos lo de José Luis Ábalos, quien fue su mano derecha, si es que se puede decir mano derecha, tratándose de izquierda, ¿no? Su pues mano sí. principal en las que ha terminado. Y el caso Cordo de por medio, ¿no será una estrategia para distraer un poco la atención? Hombre, ya con la última medida, que esta es ya la que ha dinamitado todo, ya se han puesto todas las asociaciones de jueces en alza, es que dicen que ahora se podrán apartar de la investigación a todos aquellos jueces que públicamente hayan manifestado alguna opinión en contra de cierto partido político, de cierto sindicato a los que esté investigando, pero ya no solo en público, si lo gracioso es que también en privado. Y ya en privado no sabemos si van a haber detectives en los bares a ver si cierto juez se le va la lengua un poquito y cuenta cosas y así poder recusarlo. Porque aquí ya van a ser los propios abogados los que jueguen ya sus estrategias. O sobornar, no sé, a los esposos, esposas, para que digan, oye, pues sí, mi marido, mi mujer dijo esto, entonces lo recusamos. ¿Quién sabe? Porque ya en el ámbito privado va a ser complicado. Muy complicado. Pues Mireya, ¿de qué forma podemos seguir pendientes entonces de este tema? Podemos seguir pendientes, vamos, yo no me despegaría de los periódicos, de los medios de comunicación, porque promete bastante, bastantes tertulias, bastantes giros de guión, porque va a haber giros de guión fijo. Muy bien. Bueno, Mireya, muchas gracias. Vamos a seguir atentos. Muchas gracias. A lo que pase en la política y los entresijos en general de la justicia también, porque habrá que estar alerta, atentos a lo que pasa. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene por aquí Nicky Cuervo también con noticias del mundo del espectáculo para compartir, para seguir con buen contenido en esta mañana. Viene Nicky Cuervo, que nos trae por acá noticias de Bad Bunny, el conejo malo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bad Bunny nos sorprende una vez más, esta vez mostrando un talento nuevo. Aprendió a bailar salsa. En el video musical de Baile Inolvidable, parte de su álbum de Tirar Más Fotos, el artista puertorriqueño explora el arte del baile en una dulce y nostálgica historia visual. El clip de 6 minutos comienza con el cineasta Jacobo Morales en una clase de salsa, pero rápidamente Bad Bunny toma el relevo, transformándose de principiante a un experto que deslumbra en un salón de baile. Además, lo vemos interpretar la canción en vivo con una banda que realza la esencia clásica de este tema, cargado de congas, piano y trompetas. Durante una entrevista con Apple Music, el Conejo Malo confesó que esta es su canción favorita del álbum y que toda la música fue creada con jóvenes talentos puertorriqueños de la Escuela Libre de Música. No te pierdas esta joya visual y musical con el Conejo Malo. Escuchemos la música de Bad Bunny, el baile inolvidable. Solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y viste tú. Lo cierto es que Bad Bunny se ha atrevido con la salsa. Es un homenaje a sus raíces. Producto Made in Puerto Rico. Tiene luego estos cortes así un poco extraños. Habrá que estar pendientes de las reacciones por parte de los ortodoxos de la salsa. Yo no sé cómo se lo van a tomar, pero el caso es que tenemos a un álbum totalmente diferente a los anteriores del Conejo Malo. ¿Es así, Carlo Angulo? No solo diferente, sino que justamente ha cambiado lo que tiene que ver con respecto a la forma en la que se percibe a los géneros urbanos. Carlos, no te estamos escuchando bien. Yo creo que vas a tener que cambiarte. Bueno, así es el directo. Aquí estamos en el Café Mañanero. Decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Estamos ya prácticamente entrando en la recta final. Carlos, vamos con el personaje del día. Seguiremos atentos al Conejo Malo. Te decía simplemente que este era un álbum totalmente distinto, repito, a los anteriores. Y es que estamos dando cuenta de una producción histórica. Aquí vamos sobre la marcha. Ahí estás, Carlos, ya listo. Simplemente. Ha sido un disco muy diferente, ya que justamente recordamos son géneros a los cuales no nos tenía acostumbrado Bad Bunny. Si bien había bailado y paseado con distintos géneros como el merengue en anteriores producciones, como Un Verano Sin Ti, ahora se, como bien dicen, le hace un homenaje a las raíces de la música puertorriqueña. Aquí encontramos bolero, encontramos bachata y encontramos lo más importante, música de salsa y, como bien él dice, hecha con talento joven de Puerto Rico, lo que hace que justamente se valore más esta nueva enseñanza acerca de cómo el género urbano se amplía y, por supuesto, se adapta a los nuevos tiempos, trayendo, por supuesto, ritmos tradicionales, por lo cual a lo mejor algunas personas que son tal vez muy puristas con respecto a la música originaria de la salsa pueden estar en contra, pero sin duda a otros les está acercando este género a toda una nueva generación a través de los sonidos clásicos del mismo. Se le agradece porque es aproximar el género a otros, a otra población, a otra audiencia, a las nuevas generaciones. Bueno, ahí está entonces el aporte de Bad Bunny a la salsa. Vamos ahora con un segmento ya clásico en el Café Mañanero, el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del polémico Mel Gibson, quien una vez más trae polémica por una entrevista en uno de los podcasts más vistos de los Estados Unidos. Se trata en el podcast de Joe Rogan. Durante la popular entrevista se habló acerca de métodos alternativos para tratar distintos tipos de cáncer, lo que son las terapias alternativas, el uso de medicamentos como podrían ser conocidos el fendebasol, al igual que la ivermectina, fueron parte de lo que justamente Mel Gibson proclama, de que conoce distintas personas que al someterse a este tipo de terapias han logrado combatir distintos tipos de cáncer. Una entrevista que acumula más de casi 5 millones de visualizaciones en apenas 24 horas, por lo cual en este momento se encuentra en el medio del ojo público, ya que recordemos, el personaje de Joe Rogan fue uno de los más criticados durante la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos por ser una de las personas que aseguraba que las vacunas traían efectos secundarios, por lo cual ese tipo de divulgación sin ningún tipo de aporte científico sigue formando parte de lo más criticado que tuvo lugar en este fin de semana. Es increíble que personajes como Mel Gibson, tan reconocidos a nivel internacional, pues se apunten a este tipo de polémicas, ¿no? Justamente lo que él comentaba venía y aclaró en distintas ocasiones de que no tenía ninguna base de investigación, pero que él podía proporcionar datos de que conocía personas que habían sido tratamientos, que habían tenido tratamientos efectivos a través de estas terapias alternativas. Gracias, Carlos, con el personaje del día. A ver, ¿cuánto necesito pedir de hipoteca si la casa cuesta 150 mil euros y con tanto cambio del Euribor? No te hagas lío. Con la hipoteca mixta de Banco Pichincha, pagas la misma cuota los primeros 4 años. Nos preocupamos por ti y te acompañamos durante todo el trámite. Todo claro y sin letra pequeña, para que estrenes pronto tu casa propia. La concesión y el importe máximo de la hipoteca están sujetos a la aprobación del Departamento de Riesgos de Banco Pichincha. Más información en bancopichincha.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bueno, quedamos pendientes con una nota para mañana con Nicky Cuervo, concretamente estamos pendientes de esa nota que les anunciamos al principio a nuestros oyentes sobre Capo, sí, el estreno. Y también vamos a seguir hablando acerca de los premios Oscar y la presencia latina. Mañana muy fuertes aquí en el Café Mañanero. Vamos echando el cierre ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la información en el apartado de los deportes. El Barcelona, campeón de la Supercopa. Vaya repaso el que le ha dado al Real Madrid. Tremendo partidazo vimos anoche en la gran final de la Supercopa de España, y en donde prácticamente el FC Barcelona bailó de principio a fin al Real Madrid. Tremenda goleada, 2-5, y que pone al FC Barcelona como el supercampeón de esta competición con 15 galardones por encima del Real Madrid, que mantiene 13. Y es que el partido daba absolutamente para todo, y eso fue lo que vimos al principio de este encuentro, que comenzó ganando el Real Madrid, es cierto, con un señor golazo de Kylian Mbappé en el minuto 5. Y es que cuando parecía que el Real Madrid ya podía manejar estas cuerdas, ahí apareció la magia de Lamin Yamal, quien en el minuto 22 se hizo también otro señor golazo, y el 1-1 dio pie a pensar que el Barcelona venía por más, y así fue efectivamente, con goles de Robert Lewandowski de penalti en el minuto 36. También hubo goles por parte del Real Madrid de Rodrigo Goes en el minuto 60, pero no fueron suficientes, porque ahí estuvo presente precisamente uno de los grandes, quizá el gran jugador del partido, Rafinha, que convirtió dos señores golazos que le dieron la victoria a un Fútbol Club Barcelona que vuelve a repetir lo que hizo con el Real Madrid en la Liga Española, goleándolo. Y es que ahora ya suma 9 goles en total propiciados en esta temporada al mismo rival, a un Real Madrid que parece ser que ya le encontraron la fórmula para propinárselas, y se la ha encontrado nada menos que su eterno rival, el Fútbol Club Barcelona, que ya con estos 15 títulos es el supercampeón de la Supercopa de España. Gracias, Adolfo. Bueno, muchas reacciones, Carlos Angulo, por ahí acerca del título, ¿no? Están celebrando los del Barça. Enhorabuena, hay que felicitarlos. ¿Ah? Con música. Y se le pudo ver muy tranquilo y muy feliz el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, después de las duras semanas que ha vivido a principios de este 2025. Pero también hemos tenido liga, y atención, atención, porque el Atlético de Madrid se mantiene al frente de la tabla, líder. Así termina por lo menos la primera parte de la temporada. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 19 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde recordemos los resultados, algunos sorprendentes. El Rayo Vallecano venció al Celta de Vigo 2-1, crujiente encuentro. El Alavés cayó en su casa ante el Girona 0-1. El Valladolid dio la sorpresa a la jornada, venciendo al Betis 1-0 y saliéndose del fondo de la tabla, un fondo en el que queda nada menos que el Valencia Club de Fútbol, que tuvo la opción inclusive de quedar por encima del Valladolid, pero en los últimos segundos perdió el control del partido, que iba ganando 0-1, y le dio la oportunidad al Sevilla para que empatara 1-1. ¿Qué le pasa al Valencia Club de Fútbol? Porque no podríamos hablar que es suerte, ni que bajaron los brazos, sino que sencillamente no creen en la victoria, y esto les está pasando factura. Los jugadores tienen que creer en la victoria hasta el último segundo del partido. Las Palmas cayó ante el Getafe 1-2. El Atlético de Madrid venció a los Osasuna 1-0 ante un Osasuna, eso sí, batallador, y que tuvo la opción inclusive de haber ganado el encuentro. Bueno, pues el Atlético de Madrid, líder, repito, de la liga, tras la fecha 19, que significa el Ecuador de la temporada. Es líder con 44 puntos, 43 tiene el Real Madrid, 38 el Barcelona, el Athletic de Bilbao 36 y por la zona de abajo el Valencia es último con 13 puntos, 15 tiene el Valladolid, 16 el Español y esos serían los tres que descenderían. Bueno, aún hay tiempo, queda media temporada para salvarse. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mireia Company y este servidor Jorge Rivera también con las notas de Nicky Cuervo. El café mañanero, siempre un sorbo de actualidad con todos los acentos. A ver cuánto